Sección 38 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 3, capítulo 21. El claustro del templo y la de los aposentos de la luna y estrellas, trueno y relámpago, y arco del cielo. Pasado el templo, había un claustro de 4 lienzos. El uno de ellos era el lienzo del templo. Por todo lo alto del claustro había una anacefa de un tablón de oro de más de una vara en ancho que servía de corona al claustro. En lugar de ella, mandaron poner los españoles, en memoria de la pasada, otra azanefa blanca de yeso del anchor de la de oro. Yo la dejé viva en las paredes que estaban en pie y no se había derribado. Alrededor del claustro había 5 cuadras o aposentos grandes, cuadrados cada uno de por sí, no trabados con otros, cubiertos en forma de pirámide, de los cuales se hacían los otros 3 lienzos del claustro. La una cuadra de aquellas estaba dedicada para aposento de la luna, mujer del sol, y era la que estaba más cerca de la capilla mayor del templo. Toda ella y sus puertas estaban aforradas con tablones de plata, porque el color blanco viesen que era aposento de la luna. Teníanla puesta su imagen y retrato como al sol, hecho y pintado un rostro de mujer en un tablón de plata. Entraban en aquel aposento a visitar la luna y a encomendarse a ella, porque la tenían por hermana y mujer del sol y madre de los incas y de toda su generación. Y así la llamaban Mamaquilla, que es Madre Luna. No le ofrecían sacrificios como al sol. A una mano y a otra de la figura de la luna estaban los cuerpos de las reinas difuntas puestas por su orden y antigüedad. Mamá Ocllo, madre de Huayna Capac, estaba delante de la luna, rostro a rostro con ella, y aventajada de las demás por haber sido madre de tal hijo. Otro aposento de aquellos, el más cercano a la luna, estaba dedicado al lucero Venus y a las 7 cabrillas, y a todas las demás estrellas en común. A la estrella Venus llamaban Chasca, que quiere decir de cabellos largos y crespos. Honrábanla porque decían que era paje del sol, que andaba más cerca de él, unas veces delante y otras veces en pos. A las 7 cabrillas respetaban por la extrañeza de su postura y conformidad de su tamaño. A las estrellas tenían por criadas de la luna, y así les dieron el aposento cerca del de su señora, porque estuviesen más a mano para el servicio de ella, porque decían que las estrellas andan en el cielo con la luna como criadas suyas, y no con el sol, pues las ven de noche y no de día. Este aposento estaba entapizado de plata también como el de la luna, y la portada era de plata. Tenía todo lo alto del techo sembrado de estrellas grandes y chicas a semejanza del cielo estrellado. El otro aposento, junto al de las estrellas, era dedicado al relámpago, trueno y rayo. Estas 3 cosas nombraban y comprendían debajo de este nombre Iyapa, y con el verbo que le juntaban distinguían las significaciones del nombre, que diciendo «viste la Iyapa» entendían por el relámpago. Si decían «oíste la Iyapa» entendían por el trueno. Y cuando decían «la Iyapa cayó en tal parte» o «hizo tal daño» entendían por el rayo. No los adoraron por dioses más que respetarlos por criados del sol. Lo mismo sintieron de ellos que la gentilidad antigua sintió del rayo, que lo tuvo por instrumento y armas de su dios, Júpiter. Por lo cual, los incas dieron aposento al relámpago, trueno y rayo en la casa del sol como a criados suyos, y estaba todo él guarnecido de oro. No dieron estatua ni pintura al trueno, relámpago y rayo, porque no pudiendo retratarlos al natural, que siempre lo procuraban en toda cosa de imágenes, los respetaban con el nombre Iyapa, cuya trina significación no han alcanzado hasta ahora los historiadores españoles, que ellos hubieran hecho de él un dios trino y uno, y dádoselo a los indios, asemejando su idolatría a nuestra santa religión, que, en otras cosas de menos apariencia y color, han hecho trinidades, componiendo nuevos nombres en el lenguaje, no habiéndolas imaginado los indios. Yo escribo, como otras veces he dicho, lo que mamé en la leche, vi y oí a mis mayores. Y acerca del trueno, queda atrás dicho lo que más tuvieron. Otro aposento, que era el cuarto, dedicaron al arco del cielo, porque alcanzaron que procedía del sol, y por ende lo tomaron los reyes incas por divisa y blasón, porque se jactaban descender del sol. Este aposento estaba todo guarnecido de oro. En un lienzo de él, sobre las planchas de oro, tenían pintado muy al natural el arco del cielo, tan grande, que tomaba de una pared a otra con todos sus colores al vivo. Llaman al arco Chuichu, y con tenerle en esta veneración, cuando le veían en el aire, cerraban la boca y ponían la mano delante, porque decían que si le descubrían los dientes, los gastaba y empodrecía. Esta simplicidad tenían, entre otras, sin dar razón para ello. El quinto y último aposento estaba dedicado para el sumo sacerdote y para los demás sacerdotes que asistían al servicio del templo, que todos habían de ser incas de la sangre real. Estos tenían aquel aposento, no para dormir ni comer en él, sino que era sala de audiencia para ordenar los sacrificios que se habían de hacer y para todo lo demás que conviniese al servicio del templo. Estaba este aposento, también como los demás, guarnecido con oro de alto abajo. Capítulo 22. Nombre del sumo sacerdote y otras partes de la casa. Al sumo sacerdote llaman los españoles Vilahoma, habiendo de decir Villac Humu, nombre compuesto de este verbo Villa, que significa decir, y de este nombre Humu, que es adivino o hechicero. Villac, con la C, es participio de presente. Añadido el nombre Humu, quiere decir el adivino o el hechicero que dice. Y no declaran qué es lo que dice, dando a entender que decía al pueblo lo que, como sumo sacerdote, consultaba al sol, y lo que el sol le ordenaba que dijese, según sus fábulas, y lo que los demonios en sus ídolos y santuarios le hablaban, y lo que él mismo, como pontífice, adivinaba y sacaba por sus agüeros, catando los sacrificios e interpretando los sueños y las demás supersticiones que en su gentilidad tenían. No tuvieron nombre para decir sacerdote. Componíanlo de las mismas cosas que hacían los sacerdotes. De las 5 cuadras, alcancé las 3 que aún estaban en su antiguo ser de paredes y techumbre. Solo les faltaban los tablones de oro y plata. Y las otras 2, que eran la cuadra de la luna y de las estrellas, estaban ya derribadas por el suelo. En las paredes de estos aposentos que miraban al claustro, por la parte de afuera, en el grueso de ellas, había en cada lienzo 4 tabernáculos embebidos en las mismas paredes, labradas de cantería, como eran todas las demás de aquella casa. Tenían sus molduras por las esquinas y por todo el hueco del tabernáculo, y conforme a las molduras que en la piedra estaban hechas, así estaban aforradas con tablones de oro, no sólo las paredes y lo alto, mas también el suelo de los tabernáculos. Por las esquinas de las molduras había muchos engastes de piedras finas, esmeraldas y turquesas, que no hubo en aquella tierra diamantes ni rubíes. Sentábase el inca en estos tabernáculos cuando hacían fiestas al sol, unas veces en un lienzo y otras en otro, conforme al tiempo de la fiesta. En 2 tabernáculos de estos que estaban en un lienzo que miraba al oriente, me acuerdo que vi muchos agujeros en las molduras que estaban hechas en las piedras. Las que estaban a las esquinas pasaban de un cabo a otro. Las otras que estaban en el campo y espacio del tabernáculo no tenían más que estar señalados en la pared. A los indios y a los religiosos de la casa oí decir que en aquellos mismos lugares solían estar sobre el oro los engastes de las piedras finas en tiempo de aquella gentilidad. Los tabernáculos y todas las puertas que salían al claustro, que eran 12, salvo la del aposento de la luna y de las estrellas, Todas estaban chapadas con planchas y tablones de oro en forma de portadas, y las otras dos, porque en el color blanco asemejasen a sus dueños, tenían las portadas de plata. Sin los 5 galpones grandes que hemos dicho, había en la Casa del Sol otros muchos aposentos para los sacerdotes y para los criados de la casa, que eran incas de los de privilegio. Que no podía entrar en aquella casa indio alguno que no fuese inca, por grande señor que fuese. Tampoco entraban mujeres en ella, aunque fuesen las hijas y mujeres del mismo rey. Los sacerdotes asistían al servicio del templo por semanas, los cuales contaban con los cuartos de la luna. Por aquel espacio de tiempo se abstenían de sus mujeres y no salían del templo de día ni de noche. Los indios que servían en el templo como criados, esto es, porteros, barrenderos, cocineros, botilleros, reposteros, guardajoyas, leñadores y aguadores y cualquiera otro oficio perteneciente al servicio del templo, eran de los mismos pueblos que servían de criados en la Casa Real, los cuales pueblos eran obligados a dar a aquellos oficiales a la Casa del Inca y a la del Sol, que estas dos casas como casas de padre y hijo. No se diferenciaban en cosa alguna del servicio, salvo que en la Casa del Sol no había servicio de mujeres, ni en la del Inca ofrenda de sacrificios. Todo lo demás era igual en grandeza y majestad. Fin de la sección 38.